sabía cuánto la necesitaba. Por eso se marchó, más grande otra razón no pudo haber. Si mis ojos le decían cuánto la amaba, mi llanto apareció al ver que se alejó sin comprender. Ella no sabía cuánto la necesitaba. Señor, dame valor para seguir sin ella hasta el fin. Sabía cuánto la necesitaba. Señor, dame valor para seguir sin ella hasta el fin.